El cuervo y el zorro. En la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en el pico, estaba el señor cuervo. Del olor atraído, un zorro muy maestro le dijo estas palabras, o poco más o menos: «Tenga usted buenos días, señor cuervo, mi dueño. Vaya que estáis donoso, mono, lindo en extremo. Yo no gasto lisonjas y digo lo que siento, que si a tu bella traza corresponde al gorjeo. Juega a Dios a Ceres, siendo testigo el cielo, que tú serás el fénix de sus vastos imperios». Al oír un discurso tan dulce y halagueño, de vanidad llevado, quiso cantar. El cuervo abrió su nuevo pico, dejó caer el queso. El muy astuto zorro, después de haberlo preso, le dijo: «Señor bobo, pues si no es lo alimento, quedáis con alabanzas tan hinchado y repleto. Digerid las lisonjas mientras yo como el queso. Quien oye aduladores, nunca espere otro premio». Félix María de Samaniego.